Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenos días a todos desde Radio Nava. Bueno, iba a decir Radio Crash, pero como estamos en esto del maratón, se me ha ido totalmente la cabeza. Así que buenos días y bienvenidos a esta emisión especial en conmemoración con el maratón que todos los años realiza Radio Nava por estas fechas. Bueno, creo que es por estas fechas, ¿no, Gabino? Bueno, Gabino está aquí a mi lado, dice que no quiere hablar. A ver, Gabino, cuéntame. ¿Es por estas fechas o no es por estas fechas? Cuéntame, era una serie, ¿no? Sí, no, sigue siendo, creo que aún sigue emitiéndose una y otra vez. Que, pues sí, creo que es por Navidad cuando vamos a comer todos. Bueno, ya sabemos, un grandísimo motivo y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Ya sabéis que mi programa se realiza habitualmente los miércoles desde Radio Crash y que la emisora hermana y amiga Radio Nava en el 108 de la FM tiene a bien reproducir, retransmitir, reemitir, bueno, en fin, lo que queráis, pero sobre todo difundir y compartir con todos los que queráis. Creo que es el sábado a eso de las 2 de la tarde, si no me equivoco, y los martes a las 7 de la tarde. Así que en agradecimiento a esta amable colaboración por parte de Radio Nava, pues hoy vamos a realizar aquí un programa en directo. Me han asignado el domingo por la mañana, pues lo vamos a disfrutar enteramente. Así que comenzamos y lo vamos a hacer de una manera un poco alegre, distendida. Haremos un programa divertido. Gabino está aquí conmigo, así que también colaborará él un poco. Bueno, si quiere, dice si quiere. Y nada, y comenzamos. Qué mejor que con una pequeñísima pieza, bueno, pequeña no, una grandísima pieza, pero con un poco de gana, ¿no? Un poco así de, digamos, de cañita, aunque empieza muy despacio. No os preocupéis, no os asustéis, pero bueno, esperad que tengo que el botón del play. Ah, este. Bueno, pues ahí va. Este es Paul Monsey. Thank you. fueron los más despiesados para nunca más nos encontrarnos. Querido Suave, no me esqueza. Bien, pues seguimos aquí en Radio Nama. Tenemos la visita del jefe de la emisora, según me dice el guaje, de Gabino, el guaje, y está aquí Diego con todos nosotros. Bueno, pues este era Paul Monsey, un escocés que ya sabéis, por Avatares de la Vida, pues se lió con una brasileña. ¿Y dónde acabó? Pues allá abajo, en una ciudad, ¿cómo se llama? En San Paulo, creo que era, y a ratos perdidos, cuando acababa de hacer lo que tenía que hacer, o sea, ganarse el pan, componiendo música para anuncios y publicidades y jingles de emisoras de radio, que aquí no tenemos para usarlas, las de Paul Monsey. Bueno, pues se dedicaba, cerraba en el estudio y él allí y sus amigos hacían estas cosas, ¿no? Fusionaban lo que eran influencias de la música celta con todo lo que en ese magno mundo del Brasil, que es inmenso e inabarcable, pues lo tenía, ¿no? El resultado, pues es todo esto. ¿Cómo acabó esta feliz historia en sus inicios? Bueno, pues 20 años después, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, pues por Avatares de la Vida, el hombre se alejó de la brasileña y se nos ha vuelto a Escocia y ahí está encerrado. Gabino se ríe, pero es así, Gabino, no, son cosas de la vida. El amor, es lo que tiene el amor. Efectivamente. También le pasó a otro gran músico que se llamaba, y que se llama Paz Meceni, ¿no? Pues la mujer también se lió con una brasileña y claro, el hombre solo estaba con la guitarra por el mundo. Y en un momento determinado le dijo, oye, mira, o la guitarra yo, ¿eh? Le puso la maleta en la puerta y se fue. Paz Meceni pudo más las curvas de la guitarra que las curvas femeninas y se fue. Para ti de todos. Claro, claro. Y sabéis, de despedida él hizo un disco que yo os recomiendo que escuchéis, ¿eh? Un disco precioso de principio a fin, toda la historia de Paz Meceni, desde lo que es la felicidad de la infancia hasta todo el dolor y el desazón que le produjo, pues bueno, esa ruptura, esa separación, ese cambio de vida, que le dedicó todo un disco que yo no sé cómo la mujer no lo llamó otra vez, ¿no? Que se llama Secret Story. Es una auténtica delicia de principio a fin, así que recomiendo fervientemente que lo escuchéis de Paz Meceni porque, bueno, tiene momentos realmente sublimes. Hay que decir, en beneficio de, no solo de Paz Meceni, sino de todos sus amigos, que bueno, que Paz Meceni empezó a hacer esta historia secreta a ella sola, ¿no? Pero no pudo, y entonces le picaron a la puerta a los amigos de toda la vida, Lili Mays, Paul Huertico, Pedro Aznar, que no tiene nada que ver con ese otro Aznar, y realmente hicieron un disco fantástico y maravilloso. Bueno, me estoy aquí liando porque, claro, como es mañana el programa especial, pues nos estamos relajando. Así que vamos ahora a ver otra fusión, otra mezcla entre lo que es una compositora del siglo, creo que es 11 o 12, llamada, vamos a ver si lo vemos, Hildegard von Bingen, una de las compositoras más grandes de la historia de la música europea, de la llamada clásica, junto con la utilización de todos los que es el teclado, los fondos, las programaciones de un alemán que se llamaba, pues no sé, Richard Sutter, y crearon un disco fantástico que se llamaba Illumination. Thank you. Bueno, pues esta era la composición de esta mujer realmente fascinante, vamos a ver si lo decimos, Hildegard von Bingen, una grandísima compositora, pues eso, yo creo recordar el siglo XI o siglo XII, una abadesa alemana que compuso por doquier y todas las grandes composiciones y llenas de una musicalidad realmente impresionante, ¿no? No hace mucho asistí a un concierto de música sacra aquí en Oviedo y comenzaron, bueno, era todo un repertorio de esta música, ¿no? Del siglo XII, siglo XIII, había mucha música también española, pero se comenzaron precisamente con una de las composiciones de esta mujer y era una tenía una musicalidad que sobresalía de todas el resto que escuchamos de gente muy conocida y bueno, el concierto era a dos voces con arpa barroca, una pequeñita arpa de estas que no es esa arpa que tal, ¿no? Sino incluso una, yo creo que más pequeña está del arpa celta, ¿no? Camino, tú que igual sabes un poco más de qué tamaño tiene el arpa celta, pero una arpa barroca era más pequeña que la arpa celta. Cuarta y media es. Sí, aproximadamente. Pues eso, una pantalla de ordenador, estoy viendo aquí una, creo que es de 19 pulgadas, una pantalla de ordenador 19 pulgadas, más o menos es el arpa de la tamaño barroca, ¿no? La celta creo que es un poquito mayor. Bien, seguimos, vamos con otra de los acercamientos entre lo que son músicas, digamos así, tradicionales y una forma diferente de ver el músico. Vamos con un disco del año 92, histórico, realmente fantástico. Está a cargo de Nuraz Fateh Ali Khan, esa gran voz que falleció, ¿eh? Mira, Gabino ya dice, ¿qué te recuerda este nombre, el gran Fateh Ali Khan? Todo bien, ¿no? Todo bien, para seguir, sí. Bueno, pues aquí se junta con Michael Brook, que es un productor y un músico canadiense, la guitarra sintetizada, que crea muchos sonidos y tal, y bueno, pues hicieron un disco, pues eso, de la edad de oro del sello de la Rare World y publicado allá por el año, bueno, yo tengo aquí fechado la compra del año 2007, así que vamos a escuchar este My Heart, My Life, mi corazón, mi vida. Tu jin Bueno, pues esto era Nuraz Fateh Ali Khan en la voz, las composiciones, la producción y todo lo demás. El productor canadiense Michael Brook. Estamos aquí hablando de muchas cosas y bueno, Gabino, ¿qué me cuentas de este disco? Porque yo sé que tú lo conoces. Sí, sí. Y Michael Brook ha hecho alguna colaboración con más gente de africana, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso te iba a comentar. Sé que tengo por casa un disco que hoy no lo he traído con otros africanos, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Es sí, el Hugh Zawose. Hugh Zawose es, ¿verdad? El... Igual sí, no. Yo sé que lo tengo por casa. Que... Creo que ya sonó por el desván, sí. Sí, pero como vivo rodeado del mundo digital este que... entre el mundo virtual este de internet, que todo el mundo dice que hay por ahí, más lo que yo tengo físicamente por casa. Ni caso. Si veis qué fila o qué torre de CDs trae aquí el tío, flipáis, vamos. Bueno, hombre, trae unos cuantos de una pequeña muestra. Hoy es un programa así, digamos, especial, de muestra. Dado que ahora que está aquí Diego, le voy a preguntar a ver si tiene a bien decirnos. Oye, Diego, ¿desde cuándo llevas reemitiendo el programa Músicas en la Tarde aquí en la emisora, en Radio Nava? Ah, pues no sabría decir justo el tiempo, porque, no sé, 3-4 meses, por ahí. Lo que pasa es que el autor se enteró bastante tarde. Bueno, pues el autor, como sé yo, sí, acabo de enterarme, pues yo creo que hace un mes aproximadamente que se redifundía. Pero nada, encantado, ya lo he dicho, todo lo que sea compartir y dar a conocer tanto este programa como cualquier otro, pues bueno, yo creo que es acertadamente esa política, ¿no? Al fin y al cabo, como una vez me comentó una oyente que me llamó por teléfono, ¿no? Por lo del programa, y ella utilizó un término que siempre es de agradecer, ¿no? Que compartía, y efectivamente, ¿no? ¿De qué me sirve tener en casa lo que dice Gabino? No toda una torre de CD si no lo compartimos, si no lo damos a conocer a otras personas que por los motivos que sean no pueden llegar a ello o no los conocen, y así difundimos un poquito la cultura. Bueno, pues con esta idea de difundir y de compartir, sobre todo, que es la razón fundamental del ser humano, pues seguimos con un disco que a mí personalmente me tiene fascinado. Voy a poneros el mejor tema del disco. Bueno, es difícil de elegir, pero para mí el mejor, ¿no? Es Tomás San Miguel, un acordeonista y un músico realmente excelso de nuestro país, se dio a conocer, curiosamente, con un grupo que Gabino seguro que conoce, bueno, y Diego también, seguro que anda por ahí también, y muchos de vosotros, que se llamaban Los Dissident, ¿no? Gabino los conoce, ¿qué ¿no? Va, no, Gabino no conoce a Los Dissident. El guaje no conoce a Los Dissident. Bueno, bueno, pues nada, como no me lo creo, pues bueno, Los Dissident fueron los que sacaron en el año 85 un disco que se llamaba Sahara Electric, y para muchos de estos que les gusta poner la etiqueta, es el inicio de la world music, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar en discusiones hoy, que es un programa especial, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, salió allí, luego empezaron a girar por todo el mundo, por toda Europa, y Tomás San Miguel, que es acordeonista, aparte de músico, pues giró con ellos, ¿no? Y comenzó a tener un cierto renombre y a componer todos sus discos. En el año 95 publicó un disco que se llamaba Lezao, utilizando un instrumento vasco tradicional realmente fantástico, que es la chalaparta. Pero lo rodeó todo de voces gregorianas, ¿no? Lo cierto es que en España el disco pasó bastante desapercibido y tuvimos que venir al rebufo de Estados Unidos. Lo sacaron en Estados Unidos, más en concreto en California, y fue un éxito total y brutal. Y la verdad es que lo merecía. Luego sacó otros tres discos, hace aproximadamente sacó el tercero, en el que trabajaba precisamente uno de los miembros del grupo Dissident. Martin Klein colaboraba con él a las percusiones, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con el primero, con Lezao, y vamos a escuchar esta maravilla que se titula Síntomas. Thank you. Bueno, pues se nos ha acabado aquí el tema y estábamos aquí hablando de este mundo virtual, de internet, todas las ventajas, el desarrollo tecnológico y esas cosas, y se nos ha echado el tiempo encima. Bueno, una verdadera delicia este tema de Tomás San Miguel, ahí el coro samaniego, una auténtica joya. Y ahora nos vamos a nuestro país vecino, que siempre es tan desconocido. No, no es Portugal, sino cruzando el Pirineos, Francia, ese magnífico país maravilloso que yo estoy casi todos los veranos descubriendo poco a poco y me he quedado literalmente embobado. Bien, allí hay un grupo de tres veteranos, vamos a ser benévolos, ¿no?, que está formado por, vamos a ver si lo vemos porque la vista ya sabéis, por Loy Enrich, que toca el ayuk, la cora, la sanza, Steve Sisson a las percusiones y demás atmósferas sonoras, y Didel Marver, que nos toca el dudú, las flautas, bueno, en fin, los vientos. Yo no sé si Gabino conoce alguno de estos que acabo de nombrar. Gabino, ¿conoces alguno? Para nada, este Gabino. Bueno, pues estos tres elementos, bueno, básicamente dos, que son Loy Enrich y Didel Marver, tú que trabajas mucho las músicas más étnicas, son los encargados de hacer un festival de músicas del mundo realmente pletórico desde hace aproximadamente, yo creo que unos 20, 20 y pico años, que es el festival de Isagüira, ¿no? Bueno, pues allí se conocieron, una ciudad marroquí, y allí se conocieron estos dos hombres, comenzaron a trabajar y grabaron un disco que se llamaba El Aduc, y bueno, pero notaban, les faltaba algo, y llamaron a este monstruo de las percusiones, que es Steve Sisson, un hombre que habla 14 lenguas, ¿eh? No os voy a decir lo que habla, pensad lo que queráis, pero vamos, o sea, vive en Estados Unidos y a partir de ahí hablará lo que le echen, ¿no? En concreto, 14 lenguas. Aparte de eso, es un músico realmente espléndido, tiene producciones propias, ha colaborado con todo el mundo viviente que os podáis imaginar. Bueno, pues juntos formaron allá por el año 97 este grupo, el Aduc Trío. Nunca he tenido la suerte de verlos en directo, pero para mí son de lo mejorcito que hay en directo. La prueba es que la inmensa mayoría de sus discos están grabados en directo. Y hoy nos vamos a centrar en un doble, que es un directo en FIP, grabado para la radio francesa, donde por falta de tiempo no vamos a escuchar la versión original, pero en cuestión de un año le dieron la vuelta a esta canción que vamos a escuchar, a este tema, el Bar Casolaris, un magnífico, fijaros en todo cómo van entrando los instrumentos, las percusiones del Stitches realmente son impresionantes, pero lo que más me asombra de este tema, de este Bar Casolaris, es precisamente la evolución que le imprimieron en un solo un año, ¿no? La tenemos en su anterior trabajo, estaba grabada en estudio, esta al directo, ahí como del cielo a la tierra, y las dos igual de buenas. Así que el Aduc Trío en directo con su tema Bar Casolaris. Bueno, pues estos eran los aplausos para el Aduk Trio, bien, bien merecidos en este temazo de la Parka Solaris. Y ahora nos vamos a Polonia. Allí hay varios grupos, bueno, solo conocíamos uno hasta hace relativamente poco, que se llamaba Kroke, que Gabino los vio en directo. A ver, Gabino, cuéntanos ahí de Kroke, que te lo llevé a Gijón la última vez que estuvieron aquí y... Una maravilla, se lo dije a toda la gente también aquí. Que habíamos estado allí y, bueno, de hecho pusimos el disco aquel que habíamos comprado. No sé si compramos uno o dos. No sé yo, es que los tengo todos. Era, quedaste en que me dabas no sé qué y al final... Esperando todavía. Bueno, no, anda. Pues espera, espera, el que espera desespera. Pero no, prácticamente los tengo todos. Me falta uno, me han pasado uno porque ahora mismo acaban de publicar dos colaboraciones en Polonia. Y bueno, el otro día una mujer que conozco, estuvo en Polonia y entró exclusivamente a comprar uno y me lo dejó el otro día. Todavía no lo hemos estrenado. Es una colaboración con una cantante. Creo que es, si no me equivoco, porque todavía no he averiguado mucho, porque ya sabéis, estos nombres yo creo que es de... muy raro. Sí, de Yugoslava o algo por el estilo, ¿no? Y donde allí la música es de Kroke, por supuesto, y la voz, pues bueno, allí anda pululando, ¿no? Ya lo estrenaremos en eso el año que viene, que ya estamos ahí a las puertas, ¿no? Pero cuéntame algo de... Porque al final salimos del concierto y no pudimos hablar, ¿no? A ver, ¿qué te pareció Kroke, Gabino? Cuéntamelo. ¿Qué impresión sacaste? Geniales. Eso hay que verlo. Hay que verlo para poder... Sí, eso es buena verdad. Y sentirlo, ¿no? Porque es que es increíble. Sí, eso sí es cierto. Yo conozco gente que nunca los había visto y tengo un oyente que está en Madrid, ¿no? Y le dije, vete a Madrid a verlos. Y tal. Bueno, es que no quiere llevar a la gente. Digo, anda, déjate de tonterías y cógelo por los pelos y los llevas, ¿no? Y los llevó y, en fin, se han enganchado a Kroke. ¿Cómo no los vamos a enganchar a Kroke? Que tienen un directo. Yo, personalmente, es el mejor directo que he visto en toda mi vida. Yo fui por tu culpa. Sí. Coste, que fui por tu culpa y te lo agradeceré siempre, porque... Bueno. Sí, y es que yo los he visto siete veces, ¿no? Siete veces y... Bueno, todavía estoy deslumbrado de la última vez que los vi, no sé si fue en Oviedo o en Gijón, al final ya me confundo, ¿no? Pero yo el concierto que dieron en Oviedo, en el auditorio, que tuve el placer de hablar con ellos antes de salir al escenario... bueno, pues lo tengo grabado, Calicanto, pero para mí fue el mejor concierto que dio Kroke. Fue un concierto, sublime, ¿no? Yo lo califico de sublime porque se demostró que estaban ya en un nivel musical, ¿no? Como yo digo, de los grandes, ¿no? Porque ya no tocaban la pieza, simplemente tocaban ahí cuatro compasitos de la pieza y tú sabías que estaban tocando el Time, ¿no? Pero todo lo demás ya era pura crema, un deleite, en fin, lo que hacen los grandes, ¿no? Que al final tocan su tema, nada, apenas... cuatro cositas y el resto se lo inventan, que siempre se lo inventó Kroke, pero yo creo que ya ha llegado un punto en el que yo no sé a dónde irán, ¿no? Pues bueno, lo que os decía, creo que son polacos, pero en Polonia también teníamos otro grupo que se llamaba la Barsan Village Band, unos hombres y mujeres que cantan a grito pelado, ya lo veréis, y lógicamente, tenían que unirse y se unieron. Y colaboró Kroke, más en concreto el Tomasz Kukurba, que nos toca la viola, ya lo veréis cómo utiliza la viola, y sobre todo la voz, que cada vez lo utiliza más en Kroke, pero no canta, ¿no? Simplemente emite sonidos, gritos, y cada vez, cuando él coge la composición, lo vais a ver, con la Barsan Village Band, eso adquiere todo un color, una gama de colores totalmente diferente a lo que estábamos escuchando. Así que vamos con Kroke y la Barsan Village Band. Thank you. Bueno, pues estas eran las Bars and Village Band en colaboración con Croc, que ya veis ahí la voz, esa viola, en fin, fascinante. Vamos con la música de un anuncio, ¿eh? Allá por los años 90 todos nos quedamos maravillados viendo, yo no sé si era el anuncio en sí, porque salían unas azafatas realmente impresionantes, ¿no? Era de un avión, era de American Airlines, ¿no? Gabino se ríe, pero sí, era verdad. No, no, es verdad lo que te voy a contar, ¿no? Y todavía quedamos impactados cuando vemos a unas chicas guapas. Hombre, la belleza siempre aunque impacta, ¿no? Anuncios. El anuncio siempre se ve. Yo siempre le digo a mi hija que en la tele todo el mundo es guapo. Claro. O sea, yo no. Y además os propongo, ¿no?, que miréis a ver cuánta gente sale fea en la televisión, ¿no? Yo realmente, si me pongo a contar, yo no veo a nadie feo en la televisión. Pero bueno, en fin, hasta los feos los hacen guapos en los anuncios, si os dais cuenta, tienen esa capacidad de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero bueno, la belleza es una parte que no nos interesa mucho, al menos estética, ¿no? A lo que íbamos. El caso es que allí salían unas azafatas y unos pilotos, pero un anuncio precioso, pero sobre todo destacaba la música, ¿no? Y era lo que más nos llamaba la atención. Evidentemente, pues claro, si a todos nos pica la orella por escuchar una música, al final acaba saliendo. La verdad es que fue toda una sorpresa porque era un proyecto de un hombre que se llamaba Carl Jenkins, que empezó en los 70 con un grupo de música también muy avanzado llamado Soft Machine. Y allá por los 90 comenzó a hacer sus cositas. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues cogía a una mujer, que la vais a escuchar, la metía en el estudio, le grababa la voz, le decía, la canta ahí, canta, por decirlo algo, y luego él se metía en el estudio y la reproducía una y mil veces, 200, 300, me ponía la música, lo hacía al revés, o sea, generalmente se suele componer la música y luego se le añade la voz, pues él empezaba con la voz y le componía. Bueno, lo cierto es que toda esa banda sonora de ese anuncio, que fue lo que le lanzó literalmente a la fama, al proyecto Adiemus, ¿no? Y esa es la canción que vamos a escuchar. Los jóvenes posiblemente no recordéis ni siquiera el anuncio ni al hombre este, ¿no? Pero los que tenemos una pequeñita edad, que también somos jóvenes, pero un poco menos, pues sí nos acordamos de aquellas azafatas bajando las escaleras y sonando esto que vais a escuchar. Bueno, pues esta era la música del anuncio, la famosa música del anuncio. Del proyecto se llamaba Adiemus, de Carl Jenkins. Todo lo que oíais era una sola voz, todo lo demás él lo hacía en estudio. Y hay que decir que bueno, que esto no se puede tocar en directo, ¿no? Una vez yo recuerdo que en una, creo que fue en un canal de televisión, salió allí cantando, bueno, pues era un paripé, ¿no? No se puede tocar en directo, no hay forma humana de llevar esto al directo. O si lo llevaron, yo creo que no sé si una vez aquí precisamente en España se llevó por un empeño personal de un hombre. Y bueno, fue costosísimo y por empeño personal de un mecenas, digamos, literalmente, ¿no? Así que bueno, ese era el proyecto Adiemus. Luego siguió sacando varios proyectos y bueno, le perdimos la pista hace ya unos años, pero seguimos estando al tanto del bien. Nos vamos a Yugoslavia, bueno, a lo que era de Yugoslavia, ¿no? Ahí hay un hombre que se llamaba y se sigue llamando Goran Bregovic. Allá por los 90 todos lo descubrimos, 90, 2000, no hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en el 2008 exactamente, creo que vino, no, 2007, vino por última vez aquí a Asturias, actuó ahí en la playa de Poniente en el verano en Gijón con su banda de para bodas, bautizos y funerales, que se le añadió después de, ya sabéis, creo que fue en el 99, la guerra, no, 91, ¿cuándo fue la guerra de Yugoslavia? Ya no me acuerdo. En fin, creo que fue en el 92 o aproximadamente, sí, en el 92, 91-92 se le añadió a las bondas de bautizos, de bodas y bautizos, se le añadió la coletilla de funerales. Bueno, imaginaros lamentablemente, porque bueno, pues a 2.000 kilómetros de esta querida Europa, de nuestra querida casa, la gente moría acribillada a tiros. Bueno, lo cierto es que Goran Bregovic en aquella situación era un músico, se tuvo que ir a París porque estaba casado con una serbia, él era croata, su suegra era bosnia y en fin, con conclusión, que le daban por todos los lados. No tenía bando donde asentarse porque todos los bandos tenían motivo para querer fusilarlo y se fue a Francia y ahí comenzó a ser distribuido a nivel internacional y a componer alguna que otra banda sonora. Este hombre tiene la peculiaridad de, aparte de ser muy joven, pues que tiene ya clásicos en sus composiciones, universales, podríamos decir. Han sufrido versiones por doquier, por todos los lados. Y el tema que vamos a escuchar es precisamente uno que ha sufrido mil y unas versiones porque ya es un clásico, ¿no? Un clásico y el hombre todavía está vivo, ¿no? Que eso es ya, digamos, el sumum de cualquier persona que quiera pasar a ser clásico, es que suceda eso en vida, ¿no? Ha sucedido con muy poca gente. Podemos compararlo con este escritor, vamos a ver, García Márquez, ¿no? Que ya es un clásico y él aún vive. Bueno, pues muchas de las composiciones de Goran Bregovic sufren de ese proyecto, tienen ese calificativo y ya han pasado la historia. Y cómo no, este tema, el Ederlezi, es el clásico, clásico que Goran Bregovic nos ha dejado ya para el resto de nuestra vida. The para el uso de la cannabis, la maestamina muscaria. Me amargaba con esta la receta de la salida para el mundo, hace que me intenten los domingos. Ya con esto llegué en segundo. Bueno, pues este era Goran Bregovic con esta canción universal, que sí, se me olvidaba apuntaros lo que decía Gabino. Este hombre, bueno, ¿lo quieres decir tú, Gabino? No, por Dios. No, hombre, no. Yo eso no te preguntaba. Sí, sí, no, y tenía razón. Eso no te preguntaba. Se me olvidó porque empezó a hacer bandas sonoras con ese gran director y también músico, aunque rompe la guitarra cuando, entre comillas, cuando actúa, que es Emil Kusturica, ¿no? Pues sí, empezaron juntos, luego yo no sé, bueno, en fin, las malas lenguas ahí comentan ahí, el caso es que quedaron un poquito a mal, por así decirlo, siendo benevolentes, y se separaron, ¿no? Entonces, Goran Bregovic empezó a dedicarse a hacer música por otra parte, y tenían líos legales de que si la banda sonora era mía, la otra era tal, bueno, en fin, ya sabes, estos rollos que al final uno solo se traduce en un dinero que, bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Bien, vamos a Estados Unidos, donde hay un grupo realmente exquisito, bueno, y hay muchos, ¿no? Pero un grupo que vengo mucho tiempo siguiéndole la pista, lo pongo poco, la verdad, y es el Tin Hat Trio, un grupo de estos que yo no sé lo que hace, ¿no? Hay mucha gente que le pone la etiqueta del jazz, pero para mí son gente simple y llanamente que hace música. Ellos también se definen así, se divierten haciendo lo que les viene en gana, literalmente. Era en un principio era un quinteto, luego pasaron a ser un trío, ahora son otra vez de nuevo un quinteto. Bueno, total, que al final se acaban de poner el nombre del Tin Hat y ya está, ¿no? Porque uno de ellos marchó y siguen haciendo bandas sonoras. Bueno, todo un lío. Vamos a escuchar una colaboración de uno de sus segundo trabajo discográfico que se titula Helium, en el cual colabora cantando nada más y nada menos que Tom Wise. Así que esta es la versión, la colaboración especial de Tom Wise con el Tin Hat, en aquella época trío. Thank you. Bueno, pues este era el Tin Hat Trio en ese otro disco, unos músicos realmente espléndidos que, pues eso, lo que os decía, ¿no? Aunque sea redundante, hacen literalmente lo que les da la gana. Yo os sugiero para que investiguéis un poco y les busquéis, ¿no? Y escuchéis, bueno, pues esta capacidad, esta composición que tiene. Bien, nos vamos a Italia. Allí hay un hombre, se llama Luigi Cinque, que hace literalmente lo que le da la gana también. Es un hombre que vive de cine, documentales, escritor y, como no, pues músico en la faceta. Su música, bueno, pues toda esa capacidad multicultural que tiene en su vida privada, pues la traslada a la música. Pues ¿cómo hace? Bueno, pues aglutina el jazz con las músicas étnicas, se rodea de toda una plétora de gente realmente impresionante. Ver la lista con los colaboradores de sus discos es impresionante, porque lo mismo está Alexander Balanescu que los cantantes africanos que os podáis pensar. Cualquier persona, cualquier artista se presta a trabajar con este hombre a la carta, ¿no? Y Dijan Gasparian también tiene colaboraciones con él, utiliza la gaita, en este caso gallega, muchas veces en sus composiciones. En fin, un hombre es multidisciplinar. Vamos a escuchar un par de temas que vienen entrelazados. A mí personalmente me parece una maravilla, de su último disco, que es Passaggi. Por cierto, todo esto que os estoy diciendo, la mayoría de estos discos pues están en el archivo sonoro de músicas, ¿no? En la tarde, ahí en radiocras.org tenéis acceso, ¿no? Otra cosa es que sea fácil o difícil el acceder a ellos, que sí, que va pasando el tiempo y parece que tengo que buscar alguna solución para hacer un índice, pero ya sabéis, esto de la informática es un poco lento, excesivamente lento, ¿no? Y siempre hay que darle con el dedo ahí, aunque parece que todo se hace solo con un ordenador, pero no, no es así. Bien, seguimos. El tema se titula Baires African Impression. Una parte es cantada y la otra es instrumental, con un aire de jazz realmente impresionante lo que hace este hombre, que os recuerdo se llama Luigi Cinque. Quando o mule mamã nasci a Oguana o Santa Nemba, quando o mule mamã o simalane tobunha. Oh, mule zewe o takisemba o buduende o wanamba Bueno, pues este era Luigi Chengue, esta composición realmente espléndida con ese acordeón, ese piano, en fin, la magia de la música y las composiciones de Luigi Chengue. Bueno, vamos con otro disco de un grupo español que la verdad es que hoy, como he traído una selección así amplia y variada para unos sonidos que bueno, como lleváis poco tiempo escuchando el programa a través de Radio Nava, pues me decidí a traer, digamos, a desempolvar algunas que otras pequeñas joyas, ¿no? Pues este disco lo tengo fechado en el año 99, es de un grupo español que se llamaba VS Unión, que era el nombre de Manuel Sutil y de Jesús Vela, que eran los miembros, los encargados, los líderes de este grupo, que solo nos dejó dos discos, ¿no? El primero se titulaba también VS Unión, una maravilla, y este otro que lleva por título Isla Menor, ya os digo, del año 98. Por avatares de la vida y estas cosas decidieron separarse, y me imagino que también influiría la escasa repercusión o el poco éxito que obtuvieron. Lo cierto es que ellos siguen en el mundo de la música, puesto que son músicos de estudio y hacen, pues bueno, eso, lo que dicen, como se dice, suele decir, siguen haciendo bolos por ahí. Así que vamos a escuchar este tema que se titula Isla Menor, ya lo sabéis, estamos en el año 98, para ello llamaron a Sarah Bishop, que nos toca el corno inglés, una mujer que nunca había salido del mundo clásico y que recuerdo que cuando comentaban los avatares o las incidencias de este trabajo discográfico, pues bueno, esta mujer era un poco reacia, ¿no?, a grabar, con alejada del mundo de la clásica, y luego, bueno, pues al final era la más forofa y yo creo que lloró desesperadamente el que no siguieran grabando porque le gustaba mucho cómo se trabajaba esta manera y le abrió de alguna manera a la mente, ¿no? Estaba también Jesús Espinosa al contrabajo y Miguel Ángel Monteros a la guitarra acústica, eléctrica, clásica. Deciros también que en alguna de las composiciones que vienen en este disco, pues colabora también, como no, ese otro sevillano de oro llamado Raimundo Amador. Así que vamos con Isla Menor, que es el tema que daba título precisamente al disco. Thank you. Bueno, pues así sonaba este magnífico grupo en este trabajo Isla Menor, el VS Unión, así se llamaba. Y bueno, como ya estamos llegando un poco al final, he traído un disco muy especial. Una vez que fuimos a, tuve el honor de ir al programa de Gabino que hacía en la emisora hermana y amiga Radio Cuca, pues llevé a un grupo, un disco de un grupo que se llamaba Mecánica Popular, luego lo escucharemos, ¿no? Que era inencontrable. Bueno, pues hoy he traído el segundo de los grupos inencontrables de aquella hazaña, ¿no? Para los que somos así un poquito jóvenes, se llamaba Ishinohana. Ishinohana es una palabra japonesa que quiere decir la flor de piedra. Y es un disco del año 86, un dúo formado básicamente por Luis Delgado y Javier Bergia. Bueno, hablar de Luis Delgado se me llena la boca de agua porque para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor músico que tenemos en nuestro país, en España, ¿no? Javier Bergia en aquella época siguen siendo amigos, hay que decirlo muy claro, han pasado muchos años, estamos hablando de la década de los 80. Bueno, pues luego se separaron y que, por cierto, el último concierto de Ishinohana lo dieron en el Teatro Campoamor de Oviedo. Ahí es nada, ¿no? Tuve el enorme placer, estábamos allí y fue una auténtica maravilla poder disfrutar de Ishinohana, y anteriormente había actuado otro músico también español que estaba en esa casa de discos ya mítica para todos los aficionados a la música, que llevaba el nombre del Cometa de Madrid, ¿no? Con unas portadas muy, pero que muy peculiares, era todo negro y solo una foto así tipo pantalla panorámica, ¿no? La mayoría de ello era todo una foto negra, ¿no? Un fondo negro. Hay alguno que otro disco que ha salido digitalizado en CD, sobre todo de este hombre, de Luis Paniagua, ¿no? Pero bueno, yo la vez que estuve hablando con Luis Delgado le dije, oye Luis, ¿cuándo nos digitalizas Mecánica Popular y Ishinohana y tal? Y dice, bueno, estamos en ello, pero bueno, en fin, pasa el tiempo y no aparece. Así que lo que vais a escuchar no lo busquéis. Bueno, igual alguien ha tenido el subirlo a internet. Hay que digitalizarlo, o sea, que hay que enchufar el plato, el vinilo, meterlo al ordenador, limpiar un poco el sonido. Yo lo intenté, lo hice básicamente. El tema que vamos a escuchar se titula precisamente Ishinohana. Hay un punto de saturación que es realmente imposible de quitar, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que conformar, ya que los vinilos de los cuales digitalicé estas cosas me los dejó mi buen amigo y vecino Luis Evia, que bueno, pues tiene una magnífica colección, y estos discos de aquella, pues eso, lo que os diga, no tenía acceso al vinilo, no tenía poder económico para comprarme discos, porque éramos un poco más jóvenes, Gabino, y luego pues no los hay en CD y los tuvimos que digitalizar. Así que tengo el honor de presentaros algo realmente exquisito e inencontrable. Fijaros que estamos hablando del año 1986 aproximadamente, 85-86, Luis Delgado, Javier Bergia, que años después se metió a ser un cantautor, sigue siendo un cantautor, y hay un vídeo, si buceáis por ahí, de esta época, de los años 80 o 90, en el que yo creo que su primer trabajo discográfico estaba grabado prácticamente en Oviedo. Sale el Fontán y muchas cosas de Javier Vieja. Tiene esa curiosidad para los que vivimos aquí en Asturias o en Oviedo, ¿no? Bueno, pero lo cierto, vamos con Ishinohana, La Flor de Piedra, año 1986. La calidad del sonido, os lo vuelvo a repetir, ¿no? Es un vinilo digitalizado. Thank you. Bueno, pues este era el grupo Isinoana Flor de Piedra, el tema que daba título precisamente al disco Isinoana Flor de Piedra del año 86. Un grupo que sigue itinerante, grabaron dos discos, digamos, en aquella época, y luego, bueno, pues hace 6-7 años volvieron a sacar otro disco, y estoy a la espera de que saquen un cuarto trabajo discográfico, que es una banda sonora, creo recordar, para una exposición. De momento, Luis Delgado y Javier Berja siguen trabajando bien. Nos vamos a despedir. Nos despedimos con una banda sonora de allá por los años 90, una serie de televisión. Antes recordábamos lo del anuncio. Pues bueno, en esta serie de televisión, aparte de disfrutar enormemente con el documental, ¿no? Eran, creo recordar, 6-7 capítulos. Había un hombre que iba viajando por el mundo y este hombre iba desglosando un poco las formas de vivir que tenemos los seres humanos a lo largo de este planeta, ¿no? En diferentes versiones veíamos cómo se comía, cómo nos relacionábamos, en fin, todo era un verdadero paseo antropológico por lo que es nuestro pequeño planeta, ¿no? La serie conmemoraba un poco el cambio del milenio, por eso os digo que era, yo creo que calculo que era el año 95 aproximadamente, por ahí más o menos, pero aparte de la calidad del documental, que estaba comandado por un hombre que es muy conocido, yo no lo seguía muy bien al hombre este, pero bueno, tiene un cierto nombre en determinados ambientes, ¿no? Lo que os decía, aparte de las imágenes y la calidad documental, había algo que destacaba sobremanera, que era la música. La música era de un señor que todos nos frotábamos los ojos para ver quién era aquel hombre. Él responde al nombre de Hans Zimmer. Fue, digamos, lo que lo catapultó a la fama indiscriminada. Luego vendría Rayman, la banda sonora de Rayman, la banda sonora del Poder de Uno Mismo, de Octubre Rojo, de La Misión, creo. No, La Misión era de Ennio Morricone, en fin, toda una serie de bandas sonoras. Hoy está asentado, es uno de los compositores de bandas sonoras más reconocidos, más aclamados y más famosos. La última, así digamos, muy conocida fue esta de Los Gladiadores, ¿cómo se llamaba? Gladiator, ¿no? Precisamente, pues eso, Gladiator era una composición de este hombre, de Hans Zimmer. Bueno, pues con él nos vamos a despedir en este especialísimo programa que hemos realizado este domingo 18 de diciembre de 2011 aquí en Radio Nava, en compañía de Gabino, aunque ha querido hablar poco, Gabino. El guaje. Muchísimas gracias, Juan, por este despertar tan dulce que nos has dado hoy. Yo me imagino a la gente que está en la cama pegando vuelta para aquí, vuelta para allá y vuelta para aquí sin poder levantarse de la cama, vamos. Bueno, sería mi caso, de verdad. Muchísimas gracias por este despertar. No, gracias a vosotros por darme esta oportunidad, por venir aquí y compartir, bueno, pues eso, hacer un pequeño programa especial, dar a conocer estas músicas, estos sonidos, que ya también los hacéis habitualmente redifundiendo mi programa, y ha sido un verdadero placer disfrutar de toda vuestra compañía y de estas instalaciones, y solo enmendarnos para el año que viene seguir haciéndolo, ¿no? El placer es nuestro tenerte aquí, Juanillo, de verdad. Y ahora que no nos oye nadie, Gabino, tenemos un programa pendiente de música negra africana, en Hispanoamérica, perdón. Era de Perú, ¿no? O de Perú, sí, algo ahí, música negra, así que aquí... En tu radio o en esta, cuando sí, quieras. Sí, lo hacemos. Bueno, ya tenemos aquí el resto de los compañeros, que los que van a seguir en este maratón. Lo dicho, nos vamos con Millennium. Para mí un canto de alegría, lleno de esperanza y de alegría, que es realmente lo que tenemos que tener los seres humanos en este pequeño planeta. Así que con él os dejo. Esto es la banda sonora de Millennium.